Hola amigos, bienvenidos a otro programa de La Escafandra, el programa que llega a ustedes todos los jueves entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche por www.ultramotora.com. Hoy vamos a tener un programa netamente musical, así que siéntense y relájense porque ahí les va la música. En los suburbios de East Kilbride, en Escocia, nos vamos con una de las bandas más importantes de los 80s y 90s, los creadores del noise rock y los creadores de varios de los mejores discos de la historia. Aquí estamos con The Jesus and Mary Chain, con Just Like Honey y una sorpresa más. Esos fueron The Jesus and Mary Chain con la canción Just Like Honey desde su disco Psycho Candy y la canción Here Comes Alice desde su disco Automatic de 1989. Ahora nos vamos a ir con un doblete de las decanas del rock femenino de los Estados Unidos. Desde Seattle vienen Slater Kinney desde su disco de 1997 Dig Me Out. Vamos a escuchar la canción One More Hour. Y luego una sorpresa de su disco No Cities to Love del año 2015. Estuvimos con Slater Kinney. La primera canción es One More Hour desde su disco Dig Me Out del año 1997 y la segunda canción se llama No Anthems desde su disco No Cities to Love, recientemente lanzada en el año 2015. Ahora vamos con una canción también del año 2015 y también interpretado por una chica que se llama Courtney Barnett. Desde su disco Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit, esta chica australiana nos presenta la canción Deep Preston. You said we should look out further. I guess it wouldn't hurt us. We don't have to be around all these coffee shops. Now we got that percolator. Never made a latte greater. I'm saving $23 a week. We drive to a house in Preston. We see police arresting a man with his hand in a bag. How's that for first impression? This place seems depressing. It's a Californian bungalow in a cul-de-sac. It's got a lovely garden, a garage for two cars to park in, or a lot of room for storage if you've just got one. And it's going pretty cheap, you say. Well, it's a deceased estate. Aren't the pressed metal ceilings great? Then I see the handrail in the shower, a collection of those canisters for coffee, tea and flour, and a photo of a young man in a van in Vietnam. And I can't think of floorboards anymore, whether the front room faces south or north, and I wonder what she bought it for. building. If you've got a spare half a million, you could knock it down and start rebuilding. If you've got Estuvimos escuchando primero la canción de Preston de Courtney Barnett, una artista australiana que acaba de sacar su disco en el año 2015. Y luego estuvimos escuchando la canción Rinse Me Down del grupo inglés Bombay Bicycle Club del año, me parece, 2011. Ahora nos vamos a ir con una canción un poco más antigua, desde 1979. Vamos a escuchar al grupo Gang of Four desde su disco Entertainment con la canción Natural's Not In It. Y luego vamos a seguir con más música. Thank you.

bueno, estuvimos escuchando la canción Form the Band del grupo inglés Art Brut. Y ahora nos vamos a ir con una canción del año 2012, desde el disco Bloom del grupo Beach House, la canción Myth. Thank you.

Will you come see me? Thursdays and Saturdays. Hey, hey, hey. What have you got to lose? Chestnut brown canary, ruby throated sparrow, sing the song, don't be long, thrill me to the marrow. Voices of the angel ring around the moonlight, asking me, said she's so free, how can you catch the sparrow? Lacey lilting Lamente. Change my life, make it right, be my lady. Estuvimos escuchando a los Crosby, Stills and Nash antes de que se les uniera Young. Y ahora nos vamos con un disco del año 2014 que fue uno de los más aclamados. Este disco es el Salad Days del artista canadiense Mac DeMarco. Vamos a escuchar la canción Blue Boy. Worried by the world's eyes, worried Ahí estuvimos escuchando al grupo Neutral Milk Hotel desde su disco In the Aeroplane Over the Sea, que desde su aclamado disco In the Aeroplane Over the Sea del año 1998. Y bueno, ahora nos vamos a cambiar de onda. Y lo que vamos a poner es una música medio psicodélica, pero es nueva, es del año 2014. El grupo del que estamos hablando se llama Temples, ellos son de Inglaterra y como que logran hacer una música súper parecida a la que se hacía en la época psicodélica, estilo Syd Barrett. Así que vamos a escuchar la canción Keep in the Dark. Keep your hands firmly pressed into the earth. hicimos un doblete de temples. Primero la canción Keep in the Dark y luego la canción Shelter Song, desde el disco este que sacaron en el año 2014, el grupo Temples, que como les decíamos tiene un sonido que trata de imitar totalmente el sonido de esa onda del rock medio psicodélico del año 67 en Inglaterra. Y ahora nos vamos con un grupo del estado de Washington en los Estados Unidos, Modest Mouse, que acaba de sacar un disco de hecho este año, pero que todavía no me consigo. Vamos a irnos con su disco del año 2007 que se llama We Were Dead Before the Ship Even Sank, y la canción que voy a poner se llama Miss the Boat. Everyone goes crazy over such and such and such. We made ourselves a pillow, we just used it as a crutch. We were certainly uncertain, at least I'm pretty sure I am. Well, we didn't need the water, but we just built that good goddamn. Was there all that much to gain? Well, we knew we'd miss the boat, and we'd already missed the plane. We didn't read the invite, we just danced in our own wake. All our favorites were a plan, so we could shake, shake, shake, shake, shake. Tiny curtains opened, and we heard the tiny clap of little hands. A tiny man would tell a little joke and get a tiny laugh from all them folks sitting drifting round on bubbles then, thinking it was us that carried them. When we finally got it figured out that we had truly missed the boat. We'll be right back. records. Who has a magic wand? Empty out your pockets. Words without a song. Estuvimos escuchando la canción Pot Kettle Black desde el disco Yankee Hotel Foxtrot de Wilco, uno de los discos, yo creo que uno de los mejores discos de la historia, a mí, en mi humilde opinión. Y ahora vamos a irnos con un grupo que sacó un muy buen disco en el año 2009, ellos son los XX, me parece que son ya sea de Inglaterra o de Escocia, suenan bastante escoceses, la verdad. Nos vamos con la canción VCR. Y luego nos vamos con otra buena canción. Thank you. myself by the sea, in another's company. By the sea, wanna go out to the pier. Gonna dive and have no fear, because you just know, you just do. To me again. Estábamos ahí escuchando la canción Superstar. Es una canción que estaba incluida en el disco de la banda sonora de la película Juno. Y obviamente es una canción que originalmente fue de los Carpenters. Y luego hicieron esta versión que acabamos de escuchar a Sonic Youth. Ahora nos vamos a ir con una música así medio electrónica. Yo creo que los mejores músicos electrónicos de todos los tiempos, que son los alemanes Kraftwerk, y vamos a escuchar la canción Pocket Calculator, y después vamos a escuchar una canción que a mí me parece que el sonido de este grupo se basa mucho en Kraftwerk. Ahí les va. Thank you. Y bueno, estuvimos escuchando la canción Dreaming of Me desde el disco Catching Up with Depeche Mode, de obviamente la banda Depeche Mode. Y no es cierto que se parece la bola a Kraftwerk y a Pocket Calculator. Bueno, en todo caso, ambos son buenos grupos. Y ahora nos vamos a cambiar totalmente de onda y de época. Vamos a irnos hasta un disco que salió en el año 2012 y que es una colaboración entre David Byrne, el que, como muchos saben, es el como líder de los Talking Heads, que era súper famoso en los 70s, finales de los 70s, 80s, etc. Y hizo un disco en colaboración con esta artista que se hace llamar a sí misma Saint Vincent. Así que de ese disco, que se llama Love This Giant, les vamos a presentar la canción Who. Hallelujah! Who's gonna sing out loud? that no one alive can always be an angel. When things go wrong, I seem to be mad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Times it seems that all I have to do is worry, and then I know you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I can edge it, I want you to. Acabamos de escuchar la canción Don't Let Me Be Misunderstood, en este caso en una versión de Elvis Costello desde su disco King of America desde el año 1986, y esta canción es un cover de una canción original de los Animals, que me parece que fue sacada en el año 1964. Y ahora vamos a seguir con una canción de este gran artista de los Estados Unidos, Frank Zappa, desde la época en que tenía ese grupo que se llamaba Frank Zappa and the Mothers of Invention. De hecho, esto es en el año 1966, desde su disco Freak Out. Vamos a escuchar una canción que hace medio como, no sé, un poco de homenaje y al mismo tiempo es bastante como en burla de esas canciones cincuenteras así de los grupos de estilo Los Platters o los Everly Brothers. Se llama Go Cry on Somebody Else's Shoulder. A year ago today was when you went away, but now you come back knocking on my door and you'll say you're back to stay, but I say go cry on somebody else's shoulder. I'm somewhat wiser now, and one whole year older. I should only need you now. I don't love you anymore. Cheated me, baby, and told some dirty lies about me. Fooling around with all those other guys. That's why I have to set you free. I should only need you now. I don't love you anymore.

Estuvimos escuchando la canción Should Have Known Better desde el disco Carrie and Lowell de Sufjan Stevens del año 2015. Y bueno, se acabó el tiempo del programa este que tenemos aquí, La Escafandra. El próximo, no, la próxima semana vamos a hacer el programa clásico, que es lo que hacemos con Chalo, con las conversaciones y toda la nota. Hoy no lo pudimos hacer porque Chalo estaba ocupado haciendo cosas más importantes que el programa, según él. Así que, bueno, espero que nos puedan acompañar el próximo jueves, como ustedes saben, siempre entre las 5 y las 7 de la noche. Y nada, ha sido un gusto estar con ustedes y nos vemos. ¡Chau!